bailar cuando acabas de hacer tus maletas de mover. Chiu, chiu, chiu, chiu. Para un pajarito se crees que bailas de bailar y a todo el mundo alegra. Chiu, chiu, chiu, chiu. El piquito es de mover y las plumas a partir, la colita de mover. Chiu, chiu, chiu, chiu. Los ruquillos te darás, los sapitos te darás y volarás. ¡Venga! ¡Es día! Ikuti sekali lagi. Masuk. Pajarito a bailar cuando acabas de hacer tus maletas de mover. Chiu, chiu, chiu. Para un pajarito se crees que bailas de bailar y a todo el mundo alegra. Chiu, chiu, chiu, chiu. El piquito es de mover y las plumas a partir, la colita de mover. Chiu, chiu, chiu, chiu. Los ruquillos te darás, los sapitos te darás y volarás. Es día de fiesta. Dua, tiga, empat. Masa terlambat. Ikuti saja mereka. Aiden. Ah, kalau cuma begini-begini aja sih saya juga bisa. Tunggu, dari depan. Lagu lo? Tahu, udah telat ngaco lagi. Tenang, friend, tenang. Lihat nih. Pajarito a bailar cuando acabas de hacer tus maletas de mover. Chiu, chiu, chiu, chiu. Para un pajarito se crees que bailas de bailar y a todo el mundo alegra. Chiu, chiu, chiu, chiu. El piquito es de mover y las plumas a partir, la colita de mover. Chiu, chiu, chiu, chiu. Los ruquillos te darás, los sapitos te darás y volarás. Don, don, don, don, kaki gue tuh, don. Aduh, kejepit, kejepit. Aduh, don, don, don. Aduh, aduh, aduh. Ah, kamu ngerjain saya. Lo jangan main kasar gitu dong sama teman. Lu mau apa? Apa juga mau. Dono biang keladinya. Mula-mula dia nendang Eko begini. Nah, si Ekonya nggak terima. Nah, terus dia mukul Dono. Nah, yang kena Kasino. Nah, Kasino jatuh di dekatnya si Neti. Nah, si Netinya nggak terima. Terus dia memukul Kasino begini. Cukup!